hacer la creación. Lo único que tienes que hacer es dejar la adicción. Lo único que tienes que hacer, dejar de ver tanta televisión. Lo único que tienes que hacer, soltar ahora la tensión. Ve y celebra junto a la buena vibra. Sentirás llegar el espíritu que libra. Esta es la pradera donde desarrollan fibra. No es musculatura, tampoco literatura. Es acercarse más a la vivencia pura. Pues qué tal, sean bienvenidos. Nosotros estamos regresando a este ejercicio radiofónico, a este ejercicio radial, llamado El Viaje Sonidero, y hospedado en este proyecto multicultural llamado Reggae Ambulante, a través de reggaeambulante.org. Hoy estamos reiniciando después de casi 4 meses, y este es el programa 200+1. Vamos comenzando este viaje, no le cambien. País, y eso es lo que vamos a hacer. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Muy bien. Están tomando agua contaminada.

y como dice el compa, pues compartir los micrófonos, la música, la vibra y pues la radio también. Compadres, comadres, préndanse, préndanle, porque este viaje ya comenzó hoy y a partir de hoy con un nuevo horario. A partir de las 8 de la noche, a las 20 horas y hasta las 22 horas, 2 horas de puro, puritito viaje puro. Así que bueno, pues préndanse, avisen a la abuelita, a la prima, al tío, a la comadre que este viaje ya comenzó. Regresa en esta, pues regresamos recargados, compadre, bastante, bastante recargados. Y bueno, pues como decíamos, después de un descanso bien merecido, ¿no, compadre? Sí, claro, pues un descanso siempre bien merecido. Y después de pues estos 200 programas, quería decir, pues era justo y necesario hasta replantear si continuábamos o no, comadre, en este viaje. ¿Y continuamos, compadre? Pues aquí nos estamos escuchando, ¿no, comadre? Eso, pues acá estamos y la verdad es que vamos a estar. Oye, ¿y qué tantas cosas han sucedido en estos 4 meses que hemos dejado de transmitir? La verdad es que también hemos, pues ahí podido tener un poco más de tiempo para echarle un oído a las producciones en cuanto a la música, en digerir las noticias y también en la forma en que comunicamos a través de esta radio comunitaria, ¿no, comadre? Sí, compadre, han pasado muchas cosas y bueno, pues el mundo cambia, compadre, a cada instante. Y nos fuimos 4 meses, ¿no? Así que, pues no fue poco. Y parece que en el mundo no pasa nada. Oye, comadre, ¿y qué te parece si en este, pues en estos 4 meses sí pasaron muchas cosas? Y una de ellas es que el 1 de enero se lanzó al mundo el Top Zapatista. ¿Y por qué no escuchar unos tracks de este buen compilado? Sí, porque justo, compadre, no lo habíamos presentado en este viaje sonidero. Así que, bueno, pues, celebrando Reggae Ambulante sus 10 años de trabajo, pues, colectivo, colaborativo. En este 2017, pues, una de las primeras actividades con las que celebra estos 10 años es el lanzamiento al mundo de este compilado, compadre, Dub Zapatista. Así es, a los cuales se sumaron gente de varias latitudes. Y vamos a escuchar algo de... ¿qué te parece si con el que empieza? No Borders. Illbilly High Tech. En el Top Zapatista. Lo están escuchando a través de reggaeambulante.org. Esto es el viaje sonidero, no le cambien. Lots of love and understanding, but that's how we succeed to overcome it. It seems let it just see who leap among the undercurrent to be something. No matter where you're from, refugees are welcome. All the travelers of the seven seas are welcome. If you praise another god and if you speak another tongue, hear the beating of the drum and just come. No matter where you're from, refugees are welcome. All the travelers of the seven seas are welcome. If you praise another god, if you speak another tongue, hear the beating of the drum. Pues saludando a toda la pandilla que ya se está conectando desde Monterrey hasta Chiapas y de regreso y hasta cualquier latitud, bueno, pues les mandamos un apapacho bien grande, un apapacho para León que anda allá en Monty y que le extrañamos por acá, pero sabemos que cuando vayamos para allá pues nos va a dar un rol chulo por la sierra, así que pues saludos hasta allá, hasta Monty, saludos al Verde y Corazón, que está próximo también, compadre, a cumplir 5 años, 5 ciclos de vida. Estos compadres que se dedican a hacer magia, a hacer un poco de brujería a la mujer, pues para compartir las hierbas con nosotros. Sí, y de pronto sucede que cuando menos te das cuenta, pues tu proyecto ya tiene 5 años, ¿no? Y tal vez no volteabas a ver porque pues sigues chambeando, pero pues ya cuando llega la hora de compartir, de festejar, de colaborar, de recordar, pues todo lo que se hace, pues sí es sorprendente, pues darte cuenta que el tiempo corre y 5 años pues es la mitad de 10 de lo que tiene Reggae Ambulante y que, o sea, es difícil mantener un proyecto, es a lo que voy, y 5 años pues es un buen número ¿por qué no? Para reunirse y compartir, ¿no? Y celebrarlo, compadre. Claro. Porque hay mucho que celebrar, seguramente un camino recorrido con hartas historias por contar. Y bueno, pues recomendándoles ahí sus infusiones, unas infusiones bien sabrosas. Hay una que se llama Té Mujer, que les recomiendo ampliamente. Y bueno, pues ya pasando al comercial, pues un saludo a toda la pandilla que está conectando ahí también en Santocho, en la colonia Jusco, allá al sur de la ciudad Monstruo, pues también a Papacho y bueno, pues para cualquier latitud que nos estén escuchando, hoy a través de reggaeambulante.org, el viaje sonidero. Oye, comadre, y pues a la barra se suman de nuevo este regreso. La banda sonora, el Dubcast Hi-Fi, también estamos ya en contacto otra vez con la banda de Chile Mole y Otros Caldos. Por ahí el Sonidero Caribe sigue mandándonos sus grandes emisiones todos los miércoles. Y el Jarochelo y el Dub Night también, por ahí vamos a ir renovando. Y tal vez, pues estamos en pláticas para que se abra esto, comadre, esta señal se utilice y entren pues otros programas, otros podcasts que enriquecerán indudablemente esta multiculturalidad con la que pretende salir al mundo, ser una ventana esta plataforma del Regambulante Radio. Así es, compadre, pues váyanse prendiendo. Por lo pronto hoy el viaje sonidero está sonando a todo lo que da, y estamos sonando, compadre, justamente no habíamos compartido a través del viaje sonidero esta compilación Dub Zapatista que se organiza Regambulante junto con los compadres de Green Beats, compadre. También ahí saludos, por cierto, al Oso y a toda la pandilla ahí del Tlachco Estudio. Así es, comadre, pues un abrazo hasta allá. Y pues, ¿qué te parece si escuchamos algo más? Algo que llegó desde Brasil para compartir para todo el mundo en este llamado hacia el Dub Zapatista. Por el contrario, me llena de rabia. Cada sexenio es la misma patraña. Hay que votar para poder reclamar el legítimo derecho a una vida con dignidad. Y el que no lo haga estará excluido. Give thanks and praises to the Father. Life. Estamos volviendo a los controles del viaje sonidero. Rasta. Give thanks and praises to the Father. No le cambien. Life. Monkey, I am man. African is motherland. Shashamana, this a Baban is the bag on every. Collywood. Dub Zapatista. Liars, them a liars, them a lie, lie, lie. Leaders of Babylon, forget the people, them a cry. Liars, them a liars, them a lie, lie, lie. Let me say, never give up, cause only Jaja will provide. Y porque también Monkey Yaman y Dub Movement, así mismo como Yellow P, se mocharon con este track llamado Collywood. También se mocharon con su versión llamada Colly Horns, incluida en un bonus track acá en el Dub Zapatista, una producción de Green Beats y Regambulante. Thank you. Collie Heart. Dub Zapatista. Viaje Sonidero 200 más 1. Collie Horns. Dub Zapatista. Descárgalo desde reggaeambulante.org. ¿Qué pasó? Me tengo que ir, Abue. ¿Qué dices? Que me tengo que ir, Abue. Voy a escuchar el viaje. ¿Que te vas a dar un viaje? No, Abue. Voy a escuchar el viaje. Ah, ¿que te vas de viaje? No, voy a escuchar el viaje. El viaje sonidero. Ah, ¿que te vas de parrandero? No, Abue. El viaje sonidero. Sale todos los lunes. Anda, pues. Es lunes. Pero si quieres, vete de parrandero. Regresamos al viaje sonidero después de esta sesión musical, pues recordando viejitas para algunos, compadre, porque ya pasaron varios meses, pero nuevas para otros, porque pues acá en el viaje sonidero al menos no se había sonado, compadre. Este compilado, Dub Zapatista. Así es, comadre, pues se lo pueden descargar totalmente gratis desde el portal de Green Beats y desde reggaeambulante.org. Ahí pueden encontrar este Dub Zapatista, en el cual, como bien te comentaba, hubo participación desde Alemania con Illy Billy High Tech, desde Brasil con Monkey Iman y Yellow P, Dub Movement, todo un crew que participó en este track. También por ahí nos mandaron cosas de Chiapas, desde las islas de Papúa Nueva Guinea, imagínate, comadre, de por allá nos llegó también una colaboración de Australia también, y pues de aquí de México hubo algunas participaciones, bastante nutrido este EP llamado Dub Zapatista, y que fue pues un proyecto que estuvo trabajándose por ahí con el Green Beats. Tlashco Studios se hizo toda la parte de la masterización, Y pues desde Reggae Ambulante se hizo el llamado para colaborar en este proyecto de libre descarga, comadre. Sí, el tercer compilado, compadre, que arma Reggae Ambulante y con bastante éxito, creo. Tercer compilado y un disco promocional que tuvimos para el Festival Multicultural Revolución, el número 6, que incluye música de Made Up, también bastante buena, Sangre Maíz y la Beat Band por ahí de Oaxaca también. Todos estos, pues esta música sin fronteras la pueden encontrar desde la página reggaeambulante.org. Hace un momento les dejamos el link, cuando menos para bajar este compilado de Dub Zapatista, pero pueden descargar desde ahí cualquiera de estos compilados totalmente libre descarga, compadre. Y con licencias Creative Commons, totalmente legal la descarga. Sí, compartan, escuchen, disfruten, no vendan. Y si pueden, donen. Eso, si pueden, donen. Compadre, ¿qué más pasó en estos 4 meses que no nos escuchamos? Pues creo que fuimos a la playa un par de veces. Al Ecológica al Reggae. Al Ecológica al Reggae. Edición diciembre y edición Semana Santa. Y pues bastante concurrida la situación en la playa. Y pues igual mucho que contar por ahí en términos, a mí me gustaría más que hablar en términos de la organización, porque me parece eso que pues no es el lugar, sí de la banda que asiste, ¿no? O sea, es un llamado para ir a la playa, a un sound system, a un entorno, si no prístino, pues sí lo podríamos llamar vírgenes o libre de desarrollos turísticos de más de 2 estrellas, ¿no? O sea, porque pues es un lugar en donde pues solo lo que se consume es de la gente que tiene sus palapas ahí, pero en realidad pues es toda una situación de consumo y de estado al límite y en muchos términos, uno de ellos la basura que se genera desde antes de abordar el camión y hasta el regreso. Eso sí es una situación que igual pasa y solo es un par de ocasiones. Imagínate los festivales que convocan a de 10,000, 20,000, 30,000, 70,000 personas. El ejemplo del Dub Camp, en donde en estas ediciones han asistido, en sus 3 ediciones anteriores han asistido más de 60,000, 70,000 personas. Pues el nivel de consumo, el nivel de basura que queda, y pues sí es algo en lo que se puede intervenir, incluso desde estos medios, haciendo radio, informando sobre la situación que puede desencadenar un turismo voraz, ¿no? Un turismo de consumo en lugares o en ecosistemas frágiles. Sí, la verdad, compadre, que bueno, se intervino en el festival de diciembre con una actividad allá en la playa, ¿no? Algunas dinámicas para que la gente hiciera un poco de conciencia acerca, pues, del consumo y de la generación de basura que produce ese consumo. Pero como bien dices, el problema está desde acá, desde antes de salir. Sí creemos que es algo en lo que todos podemos contribuir a mejorar. Esta parte de, bueno, cómo queremos los espacios donde estamos, ¿no? Cómo queremos vivirlos, cómo queremos percibirlos, de qué manera podemos interactuar sin, pues, incomodar a otros, porque probablemente, pues, surjan algunas molestias, ¿no? Por el exceso de basura en la zona. Y bueno, pues, es una cuestión que la vemos cuando existe la masa, ¿no? Cuando existe una masa concentrada. Sin embargo, difícilmente vemos esta problemática, pues de una manera más real, ¿no? Porque no la vivimos a diario de esta manera, ¿no? O sea, no, es decir, no vemos a 300 o 400 personas dejando su basura en un mismo espacio, ¿no? Entonces, pues la invitación yo sí creo es y tiene que seguir siendo a la concientización, pues el uso del sentido común y de la razón de todos. Y pues justo estamos en un festival cuyo título es Festival Ecológica al Reggae, y bueno, pues lo que se esperaría de todos nosotros es, bueno, pues que cuando menos no dejemos pues basura en donde estamos parados. Y bueno, pues eso es como una parte de lo quizás de los temas menos agradables que se generan en este tipo de concentraciones masivas. Sin embargo, hay mucha apertura por parte de los organizadores a poder organizar cosas. Ellos también están dándose cuenta que este es un problema y estamos planificando, estamos organizándonos, estamos craneando, dirían por ahí, pues algunas actividades y estrategias para que este festival sea aún más hermoso, ¿no, compadre? Así es, y que entre todos podamos colaborar en pues en llevar a cabo un festival más sustentable y pues más ecológico. Oye, compadre, esta vez estuvo sonando el Prometheus Sound System. Nos tocó, ¿verdad? Nos tocó y sí que está duro. ¿Y qué te parece si para recordar algo de eso tocamos algo de Dub Riders? Algo que también sucedió en estos 4 meses, comadre, en los que estuvimos fuera del cable. Y que pues ahora regresamos totalmente reload con fibra óptica y demás. ¿Qué más quisiéramos? Vamos a escuchar esto que se lanzó a través de Green Beats y Reggae Ambulante también, colaborando pues en esta construcción cultural. Meditation, también se lo pueden descargar completamente gratis. Están escuchando El Viaje Sonidero, no le cambien. Parte número 2. Thank you. The other day I was in California, eh? Me and my brethren a drive on the highway when some police come our way and said, pull over on the hard shoulder. The officer said to my brethren, do you have any marijuana in the car? My brethren said, yes, officer, I do. I have an ounce or two. Then he showed the officer a card and the officer said, okay, be on your way and have a good day. Me said to my brethren, what kind of card that you're a diplomat? Him said, no, Maccabees, me medical marijuana card for me asthma. You see, as soon as me reach back at England, me go to the doctor. Me say, doctor, cho, give me the card like the doctor, they my broad. Me say, me want a medical marijuana card. And the medicine we hold in a high regard. Me say, me want a medical marijuana card. Ya regresamos acá al viaje sonidero, el 200 más 1, hoy transmitiendo a través de Reggae Ambulante. .org. Y bueno, pues no sé si ustedes saben, no sé si usted sabe, compadre. Yo lo leí en algún lugar el día de hoy. Hoy no, ya tiene varios días que lo leí. Pues justo se celebra el 420, compadre. A ver, comadre, ¿qué es eso del 420? ¿Cómo se come o qué? ¿Dónde lo venden? Pues mire, compadre, que sí se come. Que se fuma y que de varias maneras. Ah, sí, a ver, échele. Pues sí, el 420 es una fecha que celebran sobre todo la comunidad canábica, compadre, de todo el mundo. De México y el mundo. Órale, casualmente un día después del día de la bicicleta, ¿no, comadre? Casualmente, compadre, podríamos pensar que está conectado todo esto. Quizás el 420 no es un número cualquiera, pues es un número que representa la unidad pacheca, compadre. Órale, a ver, cuéntanos más, comadre. Pues sí, resulta que unos hermanos, los hermanos Waldos, unos estudiantes, pues allá universitarios, se reunían en justo a esta hora para encontrarse en alguna parte, seguramente donde alejados de la falsa sociedad, para poder fumarse un porro, compadre. Se reunían para eso. ¿Por qué esa hora, comadre? Pues esa hora, no sé si es la hora después de la comida, no sé qué razón pueda tener usted, compadre. Pues como que ya empieza a ser el término del comienzo del fin de día laboral, ¿no? Tal vez. Sí, pues decían ellos que cuando estaban como menos apretados de actividades era cuando podían reunirse a esa hora, compadre. Y bueno, pues en el mundo se celebra esta hora y todos, esta comunidad canábica, pues se conectan y, compadre, pues se convierte en una protesta también, ¿no? En una exigencia de sus derechos. Y bueno, pues miles, cientos de personas, millones quizás de personas, unos que están en el closet, compadre, y otros que ya salieron, se dan cita para, pues, celebrar el 420, compadre. Aquí se llevó a cabo también el 420, ¿no? En México, en la Ciudadela, me parece, y en varias otras plazas de la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí no acaba la cosa, porque justo está el 420, pero también tenemos, compadre, el Día de la Bicicleta, que realmente, compadre, no celebra como tal a la bicicleta. ¿O sí? Le decía al compadre que si el Día Mundial de la Bicicleta celebra realmente a la bicicleta. Pues más bien el viaje épico que se hizo sobre la bicicleta, ¿no? Creo. Por lo que yo leí es sobre la vuelta que se da Albert Hofmann después de haber tenido contacto con lo que después conoceríamos como el LSD. Entonces, ¿es el Día Mundial de la Bicicleta con LSD, compadre? No sé qué relación tenga, pero qué curioso que es un día tras otro de felicidad. Ajá, un día tras otro de felicidad, dicen, compadre. Y bueno, pues, ponte la rolita esa que estabas programando. Maccabi, marihuana medicinal.

porque va a empezar al rato el piano del cantón. Porque va a empezar al rato el marihuana boogie boy. No se agüite, se pues, pégale duro esas teclas. Vamos pues a tronarnos las manos, digo yo. A sacar una buena vaina para echar un buen borlo ese. Porque esta bute de aquella este buggy. Mi jaina se llama Juana, Juana, Juana, Juana. Pero ya todos los vatos le dicen marihuana. Mari, marihuana, como te quiero yo. Le suena ese boogie, me siento volador. Pégale bute esas teclas, ya estoy aviador. Pégale bute esas teclas, que ya estoy volador. Me duelen las rodillas y la espalda y los ojos y los dientes y... Oye, abue. Abue. ¿Qué pasó? Me tengo que ir, abue. ¿Qué dices? Que me tengo que ir, abue. Voy a escuchar el viaje. ¿Que te vas a dar un viaje? No, abue. Voy a escuchar el viaje. Ah, que te vas de viaje. No, voy a escuchar el viaje sonidero. Ah, que te vas de parrandero. No, abue, el viaje sonidero, sale todos los lunes. Anda pues, es lunes, pero si quieres vete de parrandero. Yeah man, Cali Herbs is the healing of the nation. Our nation was burned. Cali Herbs. Ya estamos acá en el viaje sonidero, así que paren oreja porque este viaje apenas va a la mitad de su vida. Los días lunes de 8 a las 22 horas, dos horas de puro viaje. Y bueno, compadre, le estábamos comentando acerca del 420 y yo creo que hay que recomendar algo que no va a durar mucho, compadre. Y algo que no va a durar mucho es el Museo del Cáñamo y la Marihuana de México, que estará hasta el próximo 30 de abril. O sea, hasta el próximo domingo, compadre. Órale, comadre, ¿y por qué tan poquito? ¿No le pierden o qué? Pues parece que es un museo itinerante que estará dando la vuelta por distintos lugares. Y pues fíjese que lo que estaba checando en la página es que es... Ellos ofrecen la experiencia, el Museo del Cáñamo y la Marihuana en México, la experiencia. Y hay tres tipos de experiencia, compadre. Hay una experiencia semilla, que consiste en una visita guiada, conociendo la planta de la cannabis, desde su aspecto botánico, histórico, medicinal, industrial y cultural. Hay otra, que es la experiencia cogollo. La experiencia Cogollo consiste en una visita guiada conociendo la planta de la cannabis desde su aspecto botánico, histórico, medicinal, industrial y cultural. Además, esta visita está dirigida por diferentes especialistas, la anterior solo por una. Esta tiene varios especialistas que te darán a conocer algunas técnicas o algunas aplicaciones médicas que existen actualmente en torno al uso del cannabis. También habrá una muestra de 100 diferentes productos hechos de cannabis, como, compadre, textiles, como aceite, papel, cosméticos, medicamentos, calzado, ropa, etc, etc, etc. Oiga, comadre, ¿cómo podemos visitar este interesante proyecto itinerante? Pues hay una parte de registro, tú entras a la página museocáñamo.mx y ahí tú puedes ver que hay una sección donde te registras para visitar el museo, recibes un correo y bueno, pues ahí, por ahí, a través de un correo, compadre. Así que bueno, pues si ustedes quieren ir a este museo, quizás es un museo que les agrade a muchos de ustedes, quizás no, habrá que darse la vuelta y conocerlo, ver qué es lo que están, lo que se está haciendo en el mundo y lo que se ha hecho en el mundo con esta planta, compadre. ¿Sí o no? Pues sí, qué interesante, y habrá que irse inscribiendo para que no vayamos a quedar fuera de esta exposición, que se ve que será de cupo limitado, ¿no? Sí, cupo limitado, compadre, así que bueno, pues manden su correo si quieren ir a este Museo del Cáñamo y la Marihuana de México. Compadre, pongas una rolita ya como para despedir esta parte de esta planta que está en esta celebración, que inicia este 4/20, este 20 de abril, pero que continúa allá por mayo, compadre. Inicios de mayo, ¿no? En esta protesta, que esto sí es una protesta, una exigencia mundial por la liberación de esta planta, compadre. Así que vamos con una rolita y regresamos. Porque aún hay viaje sonidero para rato. Yeah, man. Cali Herbs is the healing of the nation. All nation must burn Cali Herbs. Come, make me lick it, man, before it really done. Oh.

metropolitano en que socios extranjeros me colman la mano. Con pozos ultra profundos, mando algodón a los gringos del norte en eterna expansión. Fracking millones de litros y sustancias tóxicas, pasa cargas natural de formaciones geológicas. Cedo el agua de los pueblos sin consultar, mil litros de agua con cianuro por gramo de oro a minar. Concesiono macroempresas para luz privatizada, se corrió, se inundó campos, dejo el área devastada. A dónde ve el agua y quién lucra con ella, quién la vende, contamina, la entubo, la embotella. Las venas de nuestra madre son los arroyos y ríos, el manejo comunitario es nuestro desafío. Agradecemos la lluvia y evitamos los disturbios, pues las cuencas nos protegen de sequías y de diluvio. La propiedad del agua corresponde a la nación, de acuerdo al 27 de la Constitución, que regula en todo tiempo para el bien social el respeto a la integridad del entorno natural. El agua de la cuenca para la cuenca con agua, lucha ya que más agua que nos da visión, respetar nuestros planes es la obligación. Somos el pueblo en el territorio, somos la nación, aunque intente refrenarnos represión y tiranía, reconstruiremos juntos nuestra soberanía. Avanzamos en caballo blanco y en viricuta, tierras libres de presas y minas, en Tapachula manejemos nuestra agua de acceso a toda la gente, consejos comunitarios, ciudadanos transparentes, bebederos públicos, baños dignos, sin distinción, agua para la vida, proyecto de nación. Acá al viaje sonidero, hoy el programa 200+1, iniciando esta nueva temporada del viaje sonidero, más recargado que nunca, compadre, después de una larga vacación, bueno, de los micrófonos, compadre. Vacación de los, micrófonos, de los micrófonos, pero no de trabajo, comadre. No, pero de los micrófonos, además, de acá, o sea, del viaje sonidero, porque hemos estado agarrando, pues, otros micrófonos para también compartir la palabra y la voz, compadre. Así es. Y justo, pues, una de las cosas que queremos compartir con ustedes el día de hoy, que nos parece también, pues, un tema importante, justo la rolita que escucharon de una campaña Agua para Todos. Y bueno, pues es que se celebró el pasado 22 de abril el Día de la Tierra, que desde 1992 se celebra a partir allá de una declaración, la declaración de Río en 1992, y bueno, pues se celebra cada año, y a nivel mundial pues se hacen diversas acciones, diversas actividades, pues dicen algunos para conectarse con la Madre Tierra, para ayudarla, para resarcir un poco el daño que le hemos hecho, qué sé yo, pero solo un día. Y yo creo que de pronto este día es como el Día de la Madre, que yo creo que no debería ser solo un día, el 10 de mayo, sino deberían de ser todos los días, compadre, intentar hacer algo por la Pachamama, por la Madre Tierra, en la medida de las posibilidades de cada uno, porque pues sí, de pronto se convierte complejo cómo resarcir todos los problemas que existen, cómo poder, no sé, regresar el tiempo y rehacer lo que el ser humano ha hecho, pero pues eso es imposible, compadre, ¿qué podemos hacer? Y hay muchos artículos que te dicen 10 cosas para hacer en el Día de la Tierra, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer, compadre? Pienso que aunque se festejara a diario el Día de la Tierra, comadre, no podríamos resarcir. En realidad, pues, imagínate, comadre, que las acciones que se generan en alrededor del Día de la Tierra, yo creo que serían insuficientes aunque se hicieran diario un Día de la Tierra. Me parece que el nivel de consumo es superior a las acciones preventivas y correctivas que se hacen en términos de lo que se hace en el, como en el festejo institucional. Y más bien yo creo que son diferentes escalas en las que hay posibilidades de generar un cambio, una esperanza, un por ahí un camino hacia la sustentabilidad, sostenibilidad, en términos de un equilibrio entre pues la masa de personas que hay sobre este planeta y la forma sobre todo en la que se producen ciertas cosas. Me parece que ahí está gran parte del desequilibrio y la forma en que pues también se ha distribuido la población, comadre, porque pues en realidad las ciudades se han vuelto, al contrario de lo que algún día se pensó, el motor de lo que genera pues todo, digamos el motor económico y social que mueve el mundo, pues vemos que no, que las ciudades son insuficientes y la mayoría, por no decir todas, pues no están diseñadas para vivir, comadre. Me parece que va por ahí, en la forma de estas escalas, primero individual, luego colectivo, podría ser familiar o hasta en nuestros amigos, y después a un nivel, pensar más a nivel manzana con tus vecinos, una manera local y después pues regional, ¿no? Pero son distintas las escalas y los procesos a los que se tiene que ir dando pues este cuidado, sobre todo en el nivel de consumo. Compadre, ¿qué podemos hacer? Así, si pudiéramos decir 10 cosas, así que pues que nosotros poder hacer, di una. Pues andar en bici. Caminar. No comprar agua embotellada. Salir a hacer ejercicio a lugares naturales. Compadre, ¿qué más? Tener un huerto. No desperdiciar el agua. Hacer rap, compadre. Ah, un rap que pida agua para todos. Sí, pues se pueden hacer cosas, sí se pueden hacer. Sin embargo, parece que el ser humano ha entrado en un momento de destrucción de la Pachamama. Y entonces, bueno, pues habrá que ver qué sigue. Compadre, el Día de la Tierra fue el 22 de abril, pero que todos los días sean Días de la Tierra. Están escuchando El Viaje Sonidero, no le cambien. Tendrán, claman que los opresores caigan ya y que el fuego se estructura con su man y din falla, es lo que no pueden controlar, está en constante. Detendrán, claman que los opresores caigan ya y que el fuego se estructura con su man y din falla, es lo que no pueden controlar, está en constante expansión, no detendrán, claman que los opresores caigan ya y que el fuego se estructura con su man. Me llena de vida en estos tiempos, compañero, compañera, en la lucha haciendo por justicia, por verdad, por educación, vida y dignidad, por aire libre de contaminación, por no más industrias que matan a mi población, en contra de la comunión, por litruco empresarial, que aprueba megaproyectos para enriquecer al criminal. Vaya, es lo que no pueden controlar, está en constante expansión, no detendrán, claman que los opresores caigan ya y que el fuego se estructura con su man y din, vaya, es lo que no pueden controlar, está en constante expansión, no detendrán, claman que los opresores caigan ya y que el fuego se estructura con su man. Falla,

escúchalo. Es un tambor. Tu corazón. Es un tambor. Escúchalo. Es un tambor. Escúchalo. Escúchalo. Ya regresamos de acá al viaje sonidero y antes de que se me olvide, hay que enviarle un saludo a toda aquella banda que se ha roto alguna parte del cuerpo y que ahora está pues reposando quizás, para las mamás que están reposando, para la mamá del amigo Chava, un saludo, por si no está escuchando. Sirena de emergencia. Y para el mismísimo Chava. Directamente hasta el centro de la gran Tenochtitlán ese saludo. Y para cualquier parte de este planeta Tierra, compadre, que nos están escuchando. Que fíjate que ahora dicen que ya también podemos irnos a Marte, compadre. ¿Cómo ves? A Marte, a Marte, a Marte. Ay, pues a destruir otro planeta, compadre. Pues sí, ¿a qué más? ¿A qué más? Así es el ser humano, compadre, destructivo. Oye, pero bueno, pues el ser humano no es tan destructivo porque inventó la bicicleta, ¿no? Compadre. Justo también estamos celebrando 200 años de la invención de la bicicleta. Es decir, no solo el viaje de Albert Hofmann sobre dos ruedas con LSD sobre su piel, sino también la invención de esta máquina, compadre, que revolucionó la manera de transportar al ser humano. Antes lo hacían sobre animales de carga y hoy lo hacemos sobre dos ruedas, compadre. ¡Qué maravilla! De hecho, esa fue la razón por la que se inventó, pues dicen algunos, que esa es la razón por la que se inventó la bicicleta, para sustituir el transporte de carga, porque hubo una época en la historia en donde pues escaseó los alimentos para los caballos, para estos animales que transportaban seres humanos. Y entonces, bueno, pues se dieron a la tarea más económico también, ¿no? Claro, de transportar seres humanos de manera rápida. En un inicio, compadre, se movía con la fuerza de tus pies. También cuando te pedaleas te mueves con la fuerza de tus pies. Sí, pero literal sobre el suelo. Ah, ok. Sí, literal, no había pedales. Te impulsabas. Te impulsabas con la energía de tu caminar. De tu pedaleo sin pedales, compadre. Y después, bueno, pues se fue adaptando, las primeras fueron de madera, ya me imagino la incomodidad en el asiento, compadre. Si así los asientos de pronto se vuelven, después de varias horas sentado, un martirio, ya me imagino hace 200 años, compadre. Sí, toda una tortura. Pero pues justo este invento, también su celebración se enmarca en el Foro Mundial de la Bicicleta, compadre, que llega a México, el sexto Foro Mundial de la Bicicleta. Pues un buen esfuerzo que inicia allá en Brasil con una iniciativa ciudadana y que, pues la verdad, puedo decir que no asistí a ningún evento excepto la inauguración de esta exposición, de la cual creo que vamos a hablar, pero pues totalmente ahora pienso que un diálogo, un discurso, pues una mesa de negociación entre varios grupos, activistas, constructores de ciudad, no solo para la bicicleta, sino también para los peatones, y que se han dado cita, no sé, en este sentido del Foro Mundial, para exponer algunas de las circunstancias en torno pues a la movilidad, pero que pues finalmente la bicicleta genera pues no solo la cuestión de la movilidad, sino de un tipo de relación social distinto, creo, y que pues no sé, pero para mí pasó como que lo esperé mucho tiempo y pasaron 4 o 5 días y no asistí a ninguno de ellos, quizá porque pues también un poco esta posición de que la bicicleta se ha construido desde la periferia y se sigue construyendo, es donde más se construye, donde digamos esa herencia cultural está intrínseca y no hacia las centralidades en donde pues ahora se ha concentrado este Foro Mundial. Y pues bueno, creo que esa es un poco la forma en que veo que una vez más algo tan importante que pudo haber se pudo haber esparcido como educación, como información, como invitación hacia nuevos ciclistas. Construcción de ciudades, ¿no? Exacto, compadre. Un diálogo más abierto entre la periferia y la centralidad, pero pues sin embargo una vez más reinó la comodidad y pues esta fascinación hasta cliché de mostrar a la Ciudad de México solo el centro histórico. Sí, pues quizás en la periferia pasó inadvertido el Foro Mundial de la Bicicleta y quizás en esas centralidades donde se construyen las ciudades, pues tuvo un gran impacto, compadre, ¿no? Un impacto tan grande como poder llegar a una implementación de un programa Rueda Seguro que brindará servicios de asistencia integral a ciclistas, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente brindará atención a ciclistas que utilicen las ciclovías, a ciclistas que utilicen el casco, que utilicen toda la parafernalia que nos dicen en el reglamento de tránsito metropolitano. Y bueno, pues entonces se convierte otra vez en pues el otorgamiento de beneficios para poblaciones muy reducidas, en este caso pues en la centralidad, ¿no? Eso, y bueno, pues es una de las cosas que deja este foro, ¿no? Para la ciudad, sí es una de las cosas que deja. Y bueno, pues también nos deja a muchos para reflexionar sobre quiénes son quienes construyen las ciudades, iba a decir a mano, pero la verdad es que no. Más bien, ese es el ideal, ¿no? Creo que un poco ese es el nombre del foro, porque ese es el ideal de la construcción de ciudades hechas a mano, ¿no? No es porque se estén construyendo ciudades hechas a mano, para nada en lo absoluto. Y bueno, pues una de las cosas que sí nos deja este foro mundial, porque lo vivimos, compadre, ¿no? Muy de cerca, pues es la inauguración y la presentación de la exposición fotográfica El oficio de ser ciclista, una exposición fotográfica que cuenta a través de microhistorias la vida de 10 ciclistas de la Ciudad de México. sobre todo de la periferia, compadre. Pues sí, una mirada desde, podría decirse, ¿por qué no? Hay que darle crédito a la comadre que se rifó en una semana a capturar a gran parte de estos personajes periféricos y centrales también, pero que terminan siendo personajes secundarios, periféricos dentro de esta, de este monstruo de centro histórico, y que pues retrata, como bien dices, la microhistoria de 10 de estos personajes que utilizan la bicicleta no solo como forma de transportarse, sino también para liberarse, también como forma de tener un empleo, un autoempleo, y para desplazarse, y por qué no, solo para disfrutarla. Sí, saludos por cierto a Marlene, que es una de las, es la primera en esta exposición, una mujer que se desplaza en bicicleta para realizar su oficio es ser herbolaria, ¿no?, y transportar hierbas en un huacal, y personajes como ella, o personajes como el mago, que es un chavo, es un morro, es un joven de no más de 25 años que se transporta en bicicleta a realizar su oficio, que es ser mago sobre dos ruedas, compadre, a cualquier parte de la ciudad, monstruo. Y es una exposición, pues, ahí que va a estar dando el rol, compadre, por toda la, la ciudad. Esperemos que nos inviten a sus barrios y, bueno, pues, para poder compartir con ustedes esta exposición fotográfica, El oficio de ser ciclista. Vamos con música y regresamos al viaje sonidero. Yeah. Ey. Ya estamos de regreso acá en este viaje sonidero, el número 200+1. Y pues, comadre, estas primeras dos horas de esta nueva temporada, ¿qué temporada sería? ¿La quinta temporada, comadre? Después de 4 años. ¿Este es el quinto? Entraríamos en este quinto. Creo que 4 años ya tiene el proyecto, un poquito más, de hecho. Iniciamos por ahí del 2012. Y lo que sí es que tenemos 200 transmisiones, de las cuales, pues, si no nos han escuchado continuamente como fieles seguidores de un proyecto radiofónico como lo es este viaje sonidero, pues la pueden consultar gran parte en nuestra página y en el micrositio de radio. Está el proyecto de Viaje Sonidero dentro de la página de reggaeambulante.org. Y también ahí hay ligas, o búsquenos así en el buscador como Viaje Sonidero. Y vendrá seguramente el link directo para escuchar nuestros más de 150 podcasts que tenemos. Y pues ahora regresando en esta quinta temporada con el 200+1, comadre. Así es, compadre, y bueno, pues 200 programas más uno, así que se siguen sumando. Préndale, porque hoy, como cada lunes a partir de, pues, de ya, estamos conectados a través del cable, compadre. Y como bien les comentábamos, también se nos van a unir varias de las transmisiones que teníamos en la primer, digamos, en su etapa piloto de Reggae Ambulante Radio. Y pues ahora esperemos que más experimentos radiofónicos se unan a esta frecuencia sin fronteras. Saludos a toda la barra de programas, compadre, que hacen Reggae Ambulante Radio. Oiga, comadre, pues dentro de las cosas que pasaron en estos 4 meses que estuvimos fuera del cable, totalmente desconectados, haciendo otras cosas, pues entre otras cosas vino el maestro Abba Shanti acá a la ciudad monstruo. Y la verdad es que sin pena ni gloria, algo que se esperaba y que pudo haber sido algo fantástico, algo que esperábamos, simplemente no ocurrió. Y pues algo que no debía haber ocurrido de esta manera, pues fue como sucedió. Y pues eso da cita a que pues recientemente, en la semana pasada y este mes, se tenían planificados diversos festivales del género del reggae y del dub, en el cual pues el Bass Camp por ahí tuvo su primera aparición en Tula, Hidalgo, y pues con algunas fallas, reconociéndolo la producción, sin embargo, pues con el objetivo de ir mejorando para llevar a cabo una segunda ocasión, un line-up lleno de diversas propuestas, diversas latitudes, que además pues es unos headliners bastante underground. No por eso la calidad es muy alta. Dubitech, Digitron, Aspar, andan por acá entre otros personajes de allá de Europa. Y que pues al mismo tiempo se realizaba el festival de Semana Santa con más de 1,000 personas allá en Playa Paraíso. Y que también derivó en que uno de los festivales que más prometía, el Organic Roots Festival, en la edición en México, con varios artistas anunciados, pues realmente no se llevó a cabo. La organización dice que para diciembre se está reprogramando. Sin embargo, pues lo próximo que se viene así de fuerte, pues es Yashaka, el mismísimo Guerrero Zulu, el mítico operador de sistema de sonido, se presentará por primera vez acá en la Ciudad de México el próximo 20 de mayo, por ahí en el Auditorio Blackberry, con la gente de Rutical Session y de Dub Experience, este segundo festival que se lleva a cabo pues con diversos exponentes, y ahora pues con una alineación en donde a la cabeza va el mismísimo maestro, uno de los creadores de este concepto del sound system y su evolución en términos de la operación con la manipulación de efectos en vivo y de la manipulación de preamps para modificar las frecuencias y jugar con ellas, pues se presentará acá en la Ciudad de México después de 15 años del primer evento de DOP. Pues llega a México el mismísimo y mítico hombre Yashaka. Compadre, por allá de mediados de marzo, de mayo, así que vamos a estar dando toda la información de dónde, cuándo, cómo y por qué tan caro. Ah, no, no es cierto, la verdad es que de ese tema vamos a hablar después, pero bueno, pues así la cosa. Viene este Mighty Zulu Warrior acá a la ciudad monstruo. Y bueno, compadre, pues no sé si te lo vas a perder, pero pues ya te contaremos. Probablemente, comadre, pero todo puede pasar. Pasará lo que tenga que pasar. Esa es la actitud, compadre. Oye, compadre, y bueno, pues sí, todo puede pasar, así como pasó hoy este viaje sonidero número 200 más 1, compadre, regresando al cable, compadre. Nos gusta conectarnos al cable. Pues sí, comadre, ya estamos conectados y pues esperemos que se vuelva algo frecuente la... pues esta transmisión del viaje sonidero que pues por hoy está llegando a su final. Por hoy, compadre, pero nos vamos a escuchar dentro de 8 días para que pues no perdamos la costumbre, compadre. Yo creo que de aquí en varios meses no habrá otro descanso. Así que pues ahí estuvo el viaje sonidero. Hoy el 200 más 1 a través de reggaeambulante.org. Y para que nos vayamos preparando para esa fecha que ojalá que ya llegue pronto, 20 de mayo por primera vez en la Ciudad de México, Yashaka. Rasta Deya, Rasta Deya, this is Yashaka, you are watching Wow Wow, One Love. Giving some praise unto God the Almighty, Selassie, you know? Selassie! And a DJ Black style in a dance. And a DJ Black style in a dance. And a DJ Black style in it really running wild. DJ Black style in a dance. And a DJ Black style in a dance. Not DJ Black. Yashaka. Selassie, you know, Rastafari. Se nasce aí!